con esta iniciativa pretendemos dar una atención y garantizar seguridad a una vida libre de violencia de las mujeres sonorenses. Hay una responsabilidad social implícita en cada uno de los empresarios sonorenses. La integración de la sociedad civil es consecuentemente imprescindible en la atención del problema de la inseguridad con una visión de largo plazo.